casual. Me fui corriendo a la estancia de papá. Unas vacaciones me quería yo tomar. Al otro día me mandaron ordeñar. A la mañana temprano me levanté. Huevo de ganso me mandaron a buscar. Entré despacio, la puerta yo no cerré. Agarré los huevos y me empezaron a correr. Estos desgraciados me quieren quitar. Vino la vecina, me agarró los huevos y así por suerte yo pude zafar. Agárrame el ganso, agárrame el ganso. Estos desgraciados me quieren quitar. Vino la vecina, me agarró los huevos y así por suerte yo pude zafar. Y otra vez, el ritmo sabor y cumbia. Ritmo sabor y cumbia. ¿Cómo es? Al campo no aguantaba hasta llegar. Me fui corriendo a la estancia de papá. Unas vacaciones me quería yo tomar. Al otro día me mandaron ordeñar. A la mañana temprano me levanté. Huevo de ganso me mandaron a buscar. Entré despacio, la puerta yo no cerré. Agarré los huevos y me empezaron a correr. Estos desgraciados me quieren quitar. Vino la vecina, me agarró los huevos y así por suerte yo pude zafar. Agárrame el ganso, agárrame el ganso. Estos desgraciados me quieren quitar. Vino la vecina, me agarró los huevos y así por suerte yo pude zafar.